97.3. Enamora tus sentidos. Cada generación tiene su música y sus gustos. Y los encuentras al aire con Claudia. De lunes a viernes, de 12 del mediodía a 3 de la tarde. En Corazón 97.3. Enamora tus sentidos. Le voy a ser sincera. Quedé debiendo un par de canciones. Ay, pero ya no me queda tiempo. Pero gracias a todos por pedir sus clásicas. Usted sabe que... Bueno, no sé usted, pero yo sí disfruto muchísimo las clásicas. Así que espero que también, ahí donde usted se encuentre. Look Away, Chicago. Para terminar las clásicas, las otras aquí las llevo anotaditas, no se preocupe. Bueno, las clásicas para hoy: Eternal Flame de The Bungles, Baby, I Love Your Way, Will to Power, Close to You, The Carpenters, Do That to Me, One More Time, Captain Antonio. Qué buena canción esa. También Just As I Am con Air Supply y esta con Chicago, Look Away. Las clásicas ahí las tiene. A tu super selecto favorito y aprovecha el martes de supermercado. Va a encontrar todas las carnes y embutidos más frescos para usted y su familia con super ofertas. No se le olvide, super selectos, tu super. Bueno, chicos, vámonos a comerciales, pero hace ratitos en este turno no hacemos bloquecito de dobletes, así que vaya al WhatsApp, escribe al WhatsApp de Corazón y me dice de qué artista quiere su doblete. Corazón, corazón, 97.3. Corazón. Enamora tus sentidos. ¿Lavas a mano y tu piel termina maltratada? Dile adiós a ese problema con el nuevo jabón Six con extracto de algodón. Su fórmula especial limpia profundamente tu ropa y al mismo tiempo cuida tus manos. Olvídate de la resequedad y siente la suavidad desde el primer uso. Encuéntralo en supermercados y tiendas de conveniencia y empieza a sentir el cambio desde tu próxima lavada. Nuevo jabón Six con extracto de algodón. Cuida tus manos, limpia tu ropa. Cuida tus manos mientras dejas tu ropa impecable. Prueba el nuevo jabón Six con extracto de algodón. Cuida tus manos, limpia tu ropa. En Despensa Familiar Maxi Despensa cobra sus remesas y haces tu súper. Aquí sí te alcanza tu remesa. Farmacia San Nicolás, 60 años cuidando de ti y tu familia. Somos la farmacia más surtida, con los mejores precios y medicinas que sí curan. Es verdad, en Farmacia San Nicolás siempre encuentro medicinas que sí me curan y a precios increíbles. Con presencia en todo el territorio nacional, Farmacia San Nicolás es tu lugar de confianza para tu salud. Y la comodidad es incomparable. Pido mis medicinas desde la app y las recibo en casa. Farmacia San Nicolás, calidad, confianza y medicinas que sí curan en todo El Salvador. Despensa Familiar Maxi Despensa cobra sus remesas y haces tu súper. Aquí sí te alcanza tu remesa. Corazón, corazón. 97.3. Corazón. Enamora tus sentidos. Cada generación tiene su música y sus gustos. Y los encuentras al aire con Claudia.

cierto. Yo me propongo ser de ti. Un bacano y el amor tal vez es uno en común. Y así como ves, estoy vivo. Será cuestión de suerte y que de los dobletes. Y Ceci, mi estimada Ceci, quería doblete de su Shakira. Claro que sí. Ahí anda dando todavía conciertos, ¿no, Shaki? Creo que está en México, si mal no recuerdo. Exitazo total, la señora, con sus conciertos. Hola, ¿cómo está, Pati? ¿Qué tal? Es más por mí. Acá los leo, chicos. ¿Sabes cuál es la respuesta? Neto, ¿cómo le va? Saludos. Caro. Hola, hola. Miguelito, ¿qué tal? Víctima casi perfecta. Yo me propongo ser de ti. Ya le pongo su doblete. Es más, ahorita mismo, Marlene. A mí me encanta cuando ustedes me piden sus dobletes y me dicen, no, mejor dicho, no me dicen qué canciones, porque así me dejan escoger a mí. Así que yo espero un doblete al aire con Claudia. Que escoja bien con el doblete de la señora Pausini, Marlene. Empezamos con esta. Bastaba respirar, solo respirar muy lento. Recuperar cada latido en mí, y no tiene sentido ahora que no estás. Ahora, ¿dónde estás? Porque yo no acostumbrarme aún. Diciembre ya llegó. No estás aquí. Yo te esperaré hasta el fin. En cambio no, hoy no. Hay tiempo de explicarle y preguntar si te importantes esas palabras que nunca escucharás, y las sumerjo en un lamento haciéndolas salir. Son todas para ti.